Bueno, Juan Carlos, ¿nos metemos en el cafecito? ¿Eh? ¿Cómo no? De sobrepique, así nomás. Bueno, primer tema, Juan Carlos. Uh-huh. Primer tema. Ya tiene fecha el debate presidencial, uh-huh, que a partir de las reformas es obligatorio el debate, ¿no? Es obligatorio, por supuesto. Bueno, vamos a dar la información primero. ¿Cuándo se va a realizar el debate? Bueno, hay dos fechas. Sí. Separa lo que es la primera vuelta, si es que llega a haber una segunda, ¿no? En principio, en Santa Fe el 13 de octubre y en Buenos Aires el 20 de octubre. Esas son las dos fechas que... No, son los dos previos a la primera vuelta. Si previos a la primera vuelta, sí, claro. Sí. Ah, está bien. Claro, si hubiera balotaje, sería el 17 de noviembre. Bien, 13 y 20, diferencia de 7 días. Son dos, antes de la primera vuelta y otro en Buenos Aires. Son dos debates. Dos debates. Son dos debates. Donde participan todos los candidatos a presidente de todos los espacios políticos. Todos varones. No únicamente los principales, quiero decir. Todos juntos. Todos juntos, que superaron las PASO y con un tiempo equitativo asignado para cada uno. Primera pregunta. ¿Qué curioso va a ser este debate con todos los candidatos? Porque está claro que aquí casi ni siquiera hay una polarización. Casi no hay ni polarización, digamos, ¿no? ¿Qué expectativa tiene ahora, con el resultado de las PASO ya en la mesa, este debate para vos, Juan Carlos? Me parece, ¿no? Reitero, que a pesar de que va a haber 6 o 7 allí, no sé cuántos, 8 o 9, bueno, los que quieran participar, alguno puede no querer participar. Pero sin embargo... Ah, no, son obligatorios, perdón. No, son obligatorios. El debate es obligatorio. Sin embargo, creo que la expectativa va a ser en un 90% el debate entre los dos principales candidatos. Sí. Muy particularmente porque, bueno, hay una expectativa de triunfo muy grande, creo que va a haber creciente, de triunfo y de clima de cambio de época, claro, en ese momento, uh-huh, porque hay que llegar primero al 13 y al 20. O sea, el gobierno va a llegar, incluso nuestra opinión política que tiene que llegar, entregar, ir al 27 de octubre, entregar su mandato democráticamente, etcétera, etcétera. Sí. Pero insisto, creo que hay un deterioro inevitable de la situación económica y social del gobierno y va a crecer la expectativa de un cambio de época, de un cambio de orientación de modelo. Por lo tanto, quien va a representar eso es Alberto Fernández, y creo que el duelo con Macri, que bueno, intelectualmente lo tengo que decir con toda franqueza, es un duelo desigual. Respeto el 30% de la sociedad que lo vota a Macri, sí, pero es un duelo desigual, ya no solo intelectualmente, sino en el nivel de legitimidad con que viene uno y con que viene el otro. Por lo tanto, para mí eso es lo central. Bueno, después opinarán los otros candidatos también y será respetable también. Yo creo que ese modelo lo que hace es de algún modo relativizar la polémica central, ¿no es cierto? ¿Cuál es la polémica? Claro, la de los dos primeros, la de los dos primeros, ¿no es cierto? Claro que eso se daría si hay balotaje. Claro, ¿no es cierto? Que nadie cree que va a haber balotaje, ¿no es cierto? No, si todo en carriles normales, no parece. No. Es más, la mayoría de los analistas piensan que los Fernández van a sacar más votos. Pero sí, bueno, en definitiva no deja de ser una conjetura. ¿Y cómo jugarán, perdóname, antes de la idea final sobre esto, cómo van a jugar el resto de los candidatos? Alfit ya más o menos me lo imagino. Es del Caño el candidato a presidente, es del Caño, ¿no? Sí. A del Caño me lo imagino diciendo, bueno, ni ustedes, ¿no? Nos hacen optar por un dilema que mentira, etcétera. Pero ¿qué va a hacer Labaña? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a jugar su caudal? ¿Cómo va a jugar su atención? Porque yo creo que Alberto Fernández de ninguna manera tiene que subestimar ni dar por ganado absolutamente nada. No creo que sea un debate en el que se defina mucha cosa. A veces llega a debate tan parejo que ahí hay como a ver quién le puede sacar un puntito más, un puntito menos, ¿no? Ahora, para el gobierno pues es una experiencia traumática. Sí. Para Macri, pues, es una experiencia traumática. Sobre todo debate, recordando el debate anterior, ¿no? Donde Macri prometió así tanta es cosa que no cumplió. Así es. No hay duda que, por eso digo que es un duelo desigual, además, ¿no? Sí, sí. Con Alberto está Fernández. Bien, pero además, pues, una experiencia pero traumática. Pero va a ser una experiencia claramente traumática. No sé si la va a soportar el presidente de la nación, porque no son más que nubarrones a su autoestima, a su orgullo, a su proyecto político, a su proyecto personal. Es un momento muy, pero muy dramático. ¿Y qué presidente irá? ¿Irá el presidente del lunes, de la semana pasada, o irá el presidente del miércoles? Sí, la verdad que eso es una incógnita. El verdadero es el del lunes, es el presidente enojado con la ciudadanía porque no votó el plan del Fondo Monetario Internacional y lo que él llama del mundo, sí, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ese es el verdadero, el que va a ir allí. Yo no sé, acerca de tu comentario de la baña, opino, se me ocurre que él se va a sostener, más allá de que el resultado ha sido magro, sí, en la suya, de que hay una tercera opción, que es él, hay un tercer camino, yo creo, con vistas al futuro, y bueno, y en las posibles alianzas que se puedan hacer con el gobierno en sí. Pero viste que hay tácticas en el debate. ¿A quién, puedes preguntar a quién le preguntas? Esas son tácticas del debate. Yo digo que el posicionamiento político de él, el de Del Caño, estimo que va a ser más o menos como que decís vos, que en el fondo son proyectos muy similares, el de Macri y el de Fernández, porque esa es la línea política del FIN, que entre paréntesis en esta elección tuvo una performance inferior a la anterior, el FIP, una parte de los que fueron votantes en otro momento evidentemente se inclinaron por Alberto Fernández. Difícil sostener a esta altura que son, no podríamos que proyectos decir son lo mismo, que ¿no? votaron a Macri, por lo tanto se fueron a Alberto Fernández, tampoco creo que hayan ido al voto en blanco. Así que la posición del FIL va a ser, una vez más, que ellos son la única alternativa frente a otras dos propuestas que son similares. No, y los otros partidos de derecha pequeños van a sostenerse en sus 13, que ellos son la verdadera alternativa a la derecha. Lo van a hacer con más énfasis aún ahora que Macri está deteriorado. Acá Gabriela, desde Jujuy, me chusea un poquito. Pues yo no creo que se dé esto que ella plantea, me parece, ¿no? A ver, parece que no creo que se dé, porque en este contexto la oposición va a hacer campaña en puntas de pie, me imagino. Pero se imaginan si el debate incluyera los candidatos y la candidata vice. Tenés un debate Cristina Pichetto, por ejemplo. Pero creo que no hay obligación de llevarlo. Eso sería muy interesante. Porque la verdad... Eso es morbo. Eso la verdad, a mi juicio, realzaría a la política. Porque sería un debate de mucho nivel, fuertísimo, y de mucho nivel. No creo que ocurra, ¿no es cierto? Pero la verdad... No parece parte de la estrategia. También es desparejo, lo tengo que decir. Sí. No soy neutral ni nada, así que es muy desparejo. Pichetto también viene con un deterioro enorme antes de ser el candidato de la salvación. ¿Ustedes se acuerdan los editorialistas de La Nación y del Clarín que planteaban el efecto Pichetto, la alternativa? Y además, la jugada maestra, González de Clarín llegó a decir, va a ser el líder de una gran coalición que va a triunfar. El líder de una gran... Entonces, busca esa nota para leer. Sí, pero no. La leemos entera. Hace un ratito ojí un resumen mío de los comentarios de todos los idealistas y ahí lo vi, trae. Y bueno, creo que la variante Pichetto es otro fracaso dentro del fracaso del macrismo. La vio. Por lo tanto, ese debate a Cristina no la enaltece. Sería lindo... Sería pintoresco. Yo creo que es más pero moro. Cristina, al lado de ese personaje menor, ahora es un personaje menor, Pichetto. Lo que puede pasar Cristina es que... es un personaje mayor de la política. No porque me simpatice yo la valore. Es un personaje mayor de la política en el nivel nacional e internacional. ¿Pichetto quién es? Le salió colegial, le salió, ¿no? Corta ese pedacito, guárdamelo. No, digo, puede pasar a veces que canales de televisión, programas, digan, bueno, el debate de los vice, ¿no? Yo no creo que la estrategia del Frente de Todos implique que Cristina participe en un debate. No me parece, me para parece nada. Sería no, arriesgar me, algo. No, me parece que está fuera de nivel, sí. Me parece, bueno. No, vos lo planteás como una decisión de producción propia, claro, de algún canal. Sí, porque sí. Entiendo que no... Que no está adentro. Bueno, y por otra parte, Juan Carlos, te quería leer, han liberado a Esteban Ramírez. Esteban Ramírez es el policía de la ciudad que mató de una patada a Jorge Martín Gómez, de 41 años, en el barrio de San Cristóbal. Lo liberaron, y acá no quiero hacer lo que en general se hace desde otro sector. Probablemente haya entendido el juez que la prisión preventiva no correspondía, porque entiende que Ramírez no se va a fugar y que no puede poner a riesgo la investigación. Entonces, hasta que no sea juzgado, se presume inocente de los cargos que se le imputen. Sin embargo, el dato político creo que es la respuesta del gobierno, ¿no es cierto? Primero habló Marcelo D'Alessandro. Marcelo D'Alessandro es el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que el policía dijo esto: hay que esperar a ver qué arroja la autopsia y ver si murió como consecuencia de la caída o por alguna sustancia que haya consumido, dijo Marcelo D'Alessandro. Se lo veía por declaraciones tanto del oficial como de los demás oficiales con la mirada perdida, errática. Hay que reducir una persona con un arma blanca en mano que puede herirlo, es decir, que parecía violento. Y después dijo que efectivamente había actuado a derecho, y también por allí había leído que la patada era como para tomar cierta distancia de la víctima. Habló Patricia Bullrich también, sí, en la misma línea, la ministra de seguridad. Sí, lo que dijo es previsible, lo comentamos más temprano, que estaba protegiendo a los ciudadanos, me refiero al policía que pegó la patada, y agregó: es una discusión que venimos dando en Argentina, dice la ministra Patricia Bullrich. Nosotros decimos que a la policía hay que protegerla cuando cumple su deber. Y termina: no se puede solo mirar el video, hay que entender el contexto de una persona que estaba generando una amenaza. Bien, déjame la textual de D'Alessandro. Está dentro del protocolo, el secretario de Seguridad de la Ciudad, está dentro del protocolo, mantiene la distancia con la pierna para deponer la actitud y evitar que le genere algún daño con el arma blanca. Le tomó distancia el tipo, ¿no? El video es elocuente. Acá hay muchas dimensiones, decíamos con Luispa, quiero conocer la tuya, porque acá está el mensaje político hacia la fuerza de seguridad, la actitud de la policía, la formación de la policía, la cuestión de clase. Y después hay otra cosa, ¿no? Que permanentemente las coberturas periodísticas, que son un tema, caracterizan a Jorge Gómez. Lo primero que dicen de Jorge Gómez no es que se rompía el alma laburando una cantidad de horas infernales, sino que tenía problema de consumo, que estaba alcoholizado, etcétera. Pero ¿cuál es tu perspectiva como dirigente político? En una cuestión estoy de acuerdo con Patricia. Uy, le dijo Patricia a la ministra de Seguridad. Que hay un contexto que hay que tener en cuenta. Y ese contexto, efectivamente, sí, de algún modo vos lo comentaste en la presentación del tema, es la posición política ideológica de este gobierno y de la ministra Bullrich acerca del rol de la fuerza de seguridad y del rol de la justicia. No se puede dejar de recordar el episodio Maldonado y el episodio del joven mapuche asesinado por la espalda, y en el que ya está probado quién es el matador. Rafael Nahuel. Rafael Nahuel. Y sin embargo, la ministra y todas las autoridades del Ministerio de Seguridad justifican ese asesinato por parte de las fuerzas de seguridad. Creo que ese es el caso más paradigmático, aunque seguramente alguien me dirá que hay otros casos. Para mí ese es el marco, además del de Chocobar. Ella dice bien, dice la verdad ahora. Nosotros tenemos una doctrina, y esa doctrina es la que vos acabás de decir, que hay que apoyar cualquier acción de la fuerza de seguridad en defensa supuestamente de la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que las leyes no importan. Lo que importan es asegurar la seguridad ciudadana como sea. El caso, insisto, más claro es el del joven mapuche. Entonces, acá las consideraciones que hace este señor D'Alessandro son consideraciones, sí, que intentan ser jurídica, el protocolo, pero en definitiva está poniendo la culpa, prejuzgando y poniendo la culpa en la víctima, porque acá hay alguien que murió, ¿no es cierto? Y sin embargo, enfatiza en que estaba borracho, porque eso es lo que insinúa claramente, y desde allí libera al policía y a la acción del policía. Cierto es que habrá que investigar con todas las de la ley, y entonces habrá que ver uh-huh. todas las responsabilidades del policía, de esta ideología como causal, y todos los agravantes y atenuantes que hay en cualquier situación claro. en la que hay que impartir justicia, de todo tipo, ¿no es cierto? Yo no puedo dejar de decir que no creo, no tengo una convicción de que hay una voluntad de justicia en la ministra y en D'Alessandro y en una buena parte del Poder Judicial frente a estas situaciones donde la víctima es un pobre ciudadano en la visión de ellos y la policía tiene un privilegio de justicia que deviene de esta ideología que ellos formulan abiertamente. Bueno, déjame decirte, hoy charlamos por la hoy por la mañana charlamos con el tío de Jorge Martín Gómez, segundo Gómez, y contó que esto no ocurrió el lunes a la mañana, esto ocurrió el domingo a la mañana. Es decir, de domingo a la mañana hasta la tarde-noche del lunes que se viralizó el video, ocultaron la información. Y cuando fue Ariel, su hermano, a la comisaría, en una comisaría que dice segundo Gómez que conocían efectivamente a toda la familia porque queda 3 cuadras de la casa, y preguntaron si conocían lo que había pasado con Jorge Martín Gómez, y sí, le contaron lo que había ocurrido. Cuando ya sabían que había fallecido y se enteraron por los medios, fueron a preguntar y dicen, sí, ya le avisamos al padre de la víctima. El padre falleció hace 3 años. Es decir, que acá hay ocultamiento, claro, acá hay manipulación. Claro. Y bueno, esa contradicción, ¿no? Lo que criticamos es la viralización de estos videos, pero también es cierto que si no se hubiera dado a conocer de la manera que pasó, no hubiera habido, no estaríamos hablando del tema. Bueno, Juan Carlos, la última. ¿Me das una definición de momento político del gobierno, después de que ya pasó toda una semana, asumió la CUNSA, se reunieron ahora los referentes económicos? En algunas frases, ¿cuál es el momento sí. político del gobierno? Bueno, hay un momento, para mí, de una debilidad creciente, producto de la derrota electoral, que le quita legitimidad, porque ha sido una derrota muy sí. contundente, y el papel posterior del presidente de la Nación siguió debilitándonos, que no vamos a relatar porque ya es muy conocido. Todo eso muestra un cuadro de debilidad, de pérdida de legitimidad, unido a un creciente deterioro de la situación económico-social. Sí. Por lo tanto, esta actitud del gobierno, todas estas conferencias de prensa donde hay un ausente total, que es la situación social, ¿no es cierto? Ajá. En la que no mencionan absolutamente nada, solo hablan del tipo de cambio, de la reserva, de la devaluación, de la LELIC. No hay una palabra. Muy difícil de comprender para la gran mayoría de exactamente. Y no es un tema retórico. La gran mayoría, la que vos mencionás, son 7 millones y medio jubilados, 14 millones de asalariados, las tarifas de todo el tiempo de todo tipo. En fin, toda esa situación, este gobierno está en una actitud de negación, ¿no es cierto? Yo diría de obcecación, no menciono. Entonces, las medidas que hicieron el otro día de alivio son inocuas, no van a beneficiar en la vida real, y mientras tanto está el crecimiento de los precios, como ocurre siempre en la Argentina con estos procesos devaluatorios, ¿no es cierto? Entonces, yo veo un panorama económico que va a ganar criticidad y un panorama político de deterioro de la legitimidad de este gobierno, además de las luchas intestinas y de los pases de factura. De cualquier manera, no puedo dejar de insistir y de decir que es necesario. Nosotros no apostamos al helicóptero. El gobierno tiene que llegar a las elecciones el 27 de octubre y entregarle el poder, el mando y los atributos del poder al nuevo presidente de la Nación y a la nueva vicepresidenta de la Nación. Juan Carlos Junio, Cafecito Político. Repasamos varios temas. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Chao.